la ciudad de San Lorenzo hasta lo que sería Zárate Campana, todo un cordón industrial que fue uno de los objetivos principales de la dictadura militar. Nosotros tenemos causas vinculadas a trabajadores que van desde San Lorenzo, como les decía, pasando por Rosario, Villa Constitución y San Nicolás, que también es competencia de la ciudad de Rosario. Por último, el fiscal general relató el rol de Eugenio Citelli, nombrado monseñor en 1998. Citelli era no solamente era un integrante de la Iglesia Católica, sino que además tenía un rango policial. Él formaba parte de la policía de la provincia de Santa Fe. Y en este rol es como que él no solamente brindaba consuelo espiritual a los represores, sino que además oficiaba obteniendo información de las personas que estaban privadas ilegítimamente de su libertad. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se desarrolló la primera audiencia por el asesinato de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. El acusado es el policía Santiago Veiga. La escena de los crímenes fue filmada mientras Lescano aún permanecía con vida y luego estuvieron desaparecidos 3 meses. Matías Busso, abogado de la querella, dijo que no están seguros si Veiga filmó el video o si lo filmó otro policía de los que formaron parte del operativo. No estamos seguros de que lo haya filmado Veiga. Lo que sí estamos seguros es que fueron efectivos de la fuerza policial, lo cual es más grave, ¿no? Que filmaron el video fueron los mismos que se encargaron de hacer el procedimiento. Realmente las pruebas de lo que nos dicen, como por ejemplo la audiencia lo que nos mostró, es que hay muchas cosas, la mayoría de las cosas que están planteando fueron armadas a gusto y piacere para que cuaje con la versión de Veiga. Busso dijo que la defensa intentará incriminar a los chicos asesinados. La línea de la defensa va a ser incriminar a los chicos y plantear la legítima defensa. En ese sentido nosotros tenemos el trabajo doble, que es defender a los chicos y imputar por otro lado a Veiga las dos muertes y que se logre una condena ejemplificante. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Este martes 6 de junio, cuando estudiantes del Instituto 804 del Maitén llegaron a tomar clases por la tarde-noche, se encontraron que el edificio estaba inhabilitado por parte de Camusi Gas del Sur. Frente a esta situación, decidieron salir a la calle a manifestar su repudio por las autoridades educativas que solo 2 meses atrás habían dado inauguración con bombos y platillos de este nuevo edificio. Charlamos con Carolina, una de las estudiantes, quien nos cuenta la situación mientras camina acompañando a compañeros y compañeras hacia el Consejo Deliberante donde iban a manifestar su repudio. Estamos manifestándonos como estudiantes respecto a nuestra situación edilicia en este momento. Hoy, al llegar al instituto, nos encontramos con la noticia de que nuestro instituto no está apto ni en condiciones habilitadas para poder estar allí. Desde Camusi se ha hecho una inspección, la cual no fue hecha en su momento a la hora de habilitar el edificio y de tenerlo en condiciones. Entonces, es por esto que nos movilizamos, nos unimos y no vamos a parar hasta que realmente hacen una solución a esta situación y que nos den respuestas. queremos seguir estudiando, queremos estar seguros en el lugar donde estemos estudiando, en condiciones de todo. No podemos tener un pizarrón móvil que tenga que estar pasando de aula en aula para que lo podamos utilizar. Nosotros somos estudiantes, somos alrededor de 250, 300 estudiantes. Se estudian profesorados de educación superior, educación primaria, administración pública, educación especial. Son varias carreras las que están transcurriendo en este año y somos alrededor de 250 más. El edificio se inauguró hace 2 meses. Es súper sorprendente que hayan pasado solamente 2 meses y estemos reclamando estas condiciones que tendrían que haber estado previamente con su seguridad respectiva, ¿no? ¿Qué significa que el instituto no tenga gas? Nosotros vivimos en el Maitén Chubut, es el sur de nuestro país, y las temperaturas acá son muy bajas. Tenemos grados bajo cero muchos días, y nuestro horario de cursada son desde las 6 de la tarde hasta las 11, y desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la tarde que entra el resto del profesorado. Todo está casi, la mayoría es tarde-noche, y hace mucho frío. En el sur hace frío. Y la gente se sorprende, nuestro pueblo es un pueblo tranquilo dentro de todo, un pueblo chico, pero que al movilizar y a hacer ruido realmente repercute, así que todos miran a ver qué pasa, qué pasó. La mayoría de los estudiantes tenemos carteleras en nuestras manos, en pegadas en nuestras ropas, hicimos así improvisadamente carteles y como si podés escuchar hay bastante ruido, trajimos para que se nos escuchen, para que nos vean. Y si vienes a un pueblo chico, que se haga saber realmente las realidades. Panorama Informativo RNMA. Córdoba. Desde el lunes 5 de junio y hasta el cierre de esta edición, las trabajadoras y los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor realizan un paro en sus puestos de trabajo. El reclamo, entre otros puntos, es por paritarias, condiciones de trabajo y el estado de las unidades de transporte. Estas demandas de las bases vienen siendo motorizadas por las delegadas y los delegados de las empresas ante la inacción del interventor designado por UTA Nacional. Dialogamos con Sonia Beas, delegada de la empresa municipal de transporte TAMSE, y esto nos decía en la previa del acto masivo realizado frente a la sede de UTA Córdoba el jueves 8 de junio, cuando transcurría el cuarto día de paro. En este momento está sucediendo algo excepcional, que es la unión de todos los trabajadores de Córdoba. Aquí estamos en un gran acto que vamos a hacer con la CGT. El tema es totalmente justo lo que estamos reclamando, que es que se apliquen los aumentos en Córdoba como tienen que ser según las actas, algo que viene tapando las burocracias de muchos años para atrás, ya que nos tenían desinformados y permitían aumentos a la baja. Bueno, hoy los trabajadores de UTA estamos en pleno conocimiento de lo que nos corresponde y por eso hemos salido a luchar. Terminar una conciliación obligatoria solamente por los medios, porque oficialmente no tuvimos ninguna notificación de la misma. Por lo tanto, la medida es totalmente legal. De hecho, si están todos los gremios apoyándonos, ese es justamente el resultado de que la medida es totalmente legal. Los telegramas sí han llegado, en nuestra empresa habrán llegado 20. Tenemos conocimiento de que son solamente por ahora intimaciones y de todos modos son simplemente estrategias para tratar de romper esta lucha, porque sabemos bien que no tienen la legalidad para hacerlo. Los que están ilegales son los empresarios, trabajadores de la UTA. Estamos muy preocupados de alguna manera perjudicar a los vecinos. Por eso es que hemos presentado un proyecto para que se pueda llevar a cabo esto que le denominamos botón cero, para que de esta forma